casita yo te espero. Las zapatillas de cuadros preparadas, todo limpio y muy bien hecha la cama. En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Para las votantes. Para las ganadoras. Para la flamenca. Para las artistas. Para los acampados. Para todas las personas que nos escuchan, las somos todas. Cuando me das el beso de la semana. Un programa hecho por mujeres. Y algunos hombres. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos con la plantilla medias, pero tenemos dos invitados, un invitado y una invitada de excepción. Buenas tardes, Ángeles, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, encantada. Muy contentas de que hayas venido aquí a hablar con nosotras. Te cuento que primero hablamos un poco de las noticias de Écija y después te entrevistamos a ti. Adelantamos a nuestros oyentes que Ángeles es una joven empresaria y además es una artista. Ya hablaremos de eso. Es que llevamos un ciclo, una temporada entrevistando a mujeres empresarias, ¿sabes? Uh-huh. Por eso te hemos llamado a ti también. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Tenemos también a Cele. Cele, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Loli. Cele es de aquí, de la casa, y debuta hoy en el programa. Él es además vicepresidente. Vicepresidente de la Asociación de Vecinos del Valle. De los vecinos del Valle, y además... está ahora ha venido aquí a Écija, pero él está allí acampado con sus compañeros de reivindicando puestos de trabajo en Abengoa. En la puerta de Abengoa, sí. Ahora hablamos de eso también. Muy bien. Tenemos ahí en los cables a Sena, como siempre. Hola. Hola. Selema. Tenemos a Toñi. ¿Cómo estás, Toñi? Hola, muy bien, muy bien. Estupendamente, un poco cansada porque el ajetreo que llevamos, pero bien. Es que trabajar es muy duro. Y tenemos a Valle. Hola, Valle. Buenas tardes. Aquí estamos otra vez. Bueno, pues ya sin más vamos a empezar hablando primero de ese tema tan importante que está sucediendo en Écija, que ya hablamos la semana pasada también. De esas personas que están allí, llevan ¿cuánto tiempo lleváis acampados? Pues allí llevamos ya 11 días, con hoy. 11 días. Esta noche hace 11 días y 11 noches. Sí, sí. Desde el lunes. Y cada vez el tiempo peor. El tiempo peor, cada vez nos están intentando de que no estemos allí, pero vaya, que allí vamos hasta que decidamos, hasta que queramos. Que, como todo el mundo sabe, diciendo que la central solar... se había comprometido a contratar gente de Écija y de la zona, y actualmente solo hay 4 personas de la zona trabajando, ¿no? Eso es lo que nos han comentado algunos de los trabajadores que están allí, que solamente de los 104, 105 que hay, solo hay 4 o 5 de aquí de Écija. Los demás son de fuera, son residentes aquí porque duermen aquí, pero que no son de Écija. En el momento que llega el viernes, pues se van a su casa y ya está. Y en cambio, el ayuntamiento le ha perdonado 1.200.000 euros de impuestos y, sin embargo, no han cumplido lo pactado, ¿no? No han cumplido. Hombre, nosotros no estamos en contra de que venga nadie a trabajar de fuera, pero que un porcentaje bastante alto tiene que ser de aquí de Écija. Lo que no puede ser que un 4% sea de aquí de Écija y el otro 96% sea de fuera. Nosotros no estamos en contra de que venga a trabajar nadie porque no podemos estarlo, pero claro. Se comprometa a meter, ya que están de los impuestos de aquí de los ciudadanos de Écija, que metan a los trabajadores de Écija. Claro, el compromiso es el compromiso. ¿Y cómo está la moral de la gente allí? No, la moral está, yo la veo cada vez más. Yo creía que la moral iba a bajar, pero yo no lo veo. Que, además, hoy hemos montado una carpa. Claro, para la lluvia. Hemos montado para soportar un poco el agua. Y mira, y se ha montado una pequeña carpa allí, por lo menos tenemos donde resguardarnos allí del agua y eso. Porque cuando hay agua allí se pasa más, porque lo que hay son tiendas de campañas pequeñitas, allí no te puedes meter, tienes que estar de rodillas o tendido, o con el paraguas afuera, pero como hace mucho viento y eso, pues la carpa nos ayuda mucho hasta allí, a soportar un poco el frío y el agua. ¿Y la empresa no ha dado señales de vida? ¿No se ha puesto en contacto con vosotros? La empresa con nosotros no se ha puesto en contacto, pero según dijeron ayer el secretario provincial de Comisiones Obreras, por lo visto van a tener una reunión con el de Recursos Humanos para llegar a unos acuerdos, para siempre pensando en los puestos de trabajo que ahora tienen que entrar y en los próximos, que cuando empiecen a construir la nueva planta. Uh-huh. Y es lo que nos dijeron ayer, que en las próximas semanas posiblemente habría un contacto entre el de Recursos Humanos de Abengoa y Comisiones Obreras. ¿Y habéis recibido muchos apoyos? De todo, decía. De todos los grupos políticos y de los sindicatos y de toda la gente. Claro, pues así os sube la moral. Dime. Y pregunto yo, si ya la planta solar está terminada, ¿por qué cuando empezaron a construirla no hicisteis esto que estáis haciendo ahora en este momento? Pues porque, muy sencillo, porque es que ellos se comprometieron verbalmente por televisión, que lo dijeron ellos, que está ahí grabado, que ellos iban a meter un porcentaje muy alto de ESIA. Y claro, nosotros, eso es un problema político, porque los políticos fueron los que condonaron la deuda esa. Claro. Entonces son los políticos los que tenían que haber obligado a que metieran el porcentaje ese que metieron. Y claro, los ciudadanos estaban esperanzados en que lo iban a hacer. Claro, es que han tardado casi un año por ahí en levantar esa planta, ¿no? Claro, y ya una vez en un pleno ya lo dijeron que pasaba que con el dinero que se le había condonado, que por qué no metían, y ya empezaron a meter trabajadores de ESIA, pero metieron muy poco, metieron sobre unos 60 o 70 trabajadores. Ajá. Con toda la masa cabeza social que había allí de trabajadores allí, eso era muy poco. Muy poco. Se comprometieron a 600. Y además, por televisión se comprometieron, que eso está ahí grabado, empresa que dijo que un porcentaje muy grande de ESIA, de sobre un 80%, iba a ser de aquí de ESIA. Sí, además. Bueno, es totalmente falso. Además, hace poco hubo un comunicado que mandaron de la empresa de Abengoa a la televisión municipal y decían que ellos ya habían cumplido, lo que habían pasado antes. Claro, bueno, ellos han cumplido, pero eso está. Es que eso está manipulado. Ellos han cumplido, claro, ellos dicen que el 80% son residentes en ESIA. Pero es lo que hemos hablado antes, pero claro, que paran en ESIA y duermen en ESIA, pero el viernes cuando se van a su casa. Son oriundos de aquí. Son de Huelva, de Puerto Real, de Sanlúcar, y vienen de fuera todos. Sí. De aquí de ESIA los que había eran 70 o 80, cuando allí había más de 400 personas trabajando. ¿Cuándo? Y ahora, por supuesto, la próxima vez, si abren otra central, ¿no? ¿Qué? Que hay una tercera fase, por supuesto que lo cumplan, ¿no? Claro, y para es esto que lo también que hay estamos que exigirlo. Ahí, para que la Energy 3 que piensan hacerlo aquí, pues que ya que sepan ellos que estamos ahí los trabajadores, que metan el 80% lo que se han comprometido a hacer. Uh-huh. Y que firmen los contratos de los trabajadores, decía. No de todo, porque tienen que venir gente de fuera, porque es que es normal que tengan que venir gente de fuera también. Pero que la mayoría son de aquí de ESIA, tienen que ser de aquí de ESIA. Bueno, y por lo menos hablar con vosotros, ¿no? Y negociar. Y la otra que están construyendo en el Carpio, ¿no? En el Carpio, que es un pueblo de la provincia de Córdoba. Sí. Ese, el alcalde no le había... El alcalde se puso por delante allí y dijo que allí que entraran los técnicos y que entraran un porcentaje... Los especialistas, vamos a decir así, los especialistas. Exactamente. Pero que el resto de trabajadores tienen que ser allí del Carpio. Ah, que por cierto también la empresa, la subcontrata también, han cogido trabajadores de otro lado, porque mi hijo estuvo allí trabajando y le hizo el contrato como que era de allí. Ajá. Y dice, yo tengo el contrato, es que dicen, por eso dicen ellos que ellos tienen los residentes. Y mi hijo le dice, bueno, yo te puedo demostrar que tengo un contrato, que como que soy del Carpio y no soy del Carpio. Claro. También lo han hecho allí, lo que pasa es que allí lo han hecho en menor cantidad. Ya. Y le han hecho las subcontratas y eso. Las empresas directas no lo han hecho tanto. Bueno, Cele, pues nuestro apoyo desde aquí para lo que queráis. Si ya, quieres. Ya, sabemos que tenemos el apoyo de ustedes y además allí se comenta eso. Uh-huh. Y que tengáis suerte y por lo menos que no vuelva a suceder. Porque la verdad que la situación de desempleo en Écija es muy grave. Allí es bastante grave. Se oyen, yo he estado allí y se oyen unas historias de verdad terribles, de verdad. Allí hay padres de familia que no tienen ayuda ninguna, ¿eh? Hay algunos que tienen 426 euros, que es lo máximo que tienen, pero hay algunos que ni eso, Hay muchos de los que hay que no tienen ni eso. Sí, hombre, sí. Y luego otros hándicaps también ya, la edad que tendrán algunos. Claro que es otro problema. Es otro problema añadido a esto, porque ya muchas empresas, cuando pasa de los 50, ya no te quieren en ningún lado. Pero vaya, que jóvenes también hay muchos necios, muchísimos, sí. Es que no tienen nada, Mi hijo, por ejemplo, no tiene ayuda ninguna, ninguna. Y tienen que pagar una hipoteca, pues ahora tenemos que estar pagando nosotros. Claro, claro. Es que no tiene absolutamente. Y como mi hijo, hay un montón allí, De chavales. Y quizá de jóvenes el paro es mayor que de gente mayor. Claro, gente mayor. El paro. O sea, un 45 sí. Más o menos por ahí ronda el paro en jóvenes. Sí, en jóvenes. Sí, sí. Tú lo ves allí mismo en la Barrera, se juntan el otro día, por lo menos 25 había allí. Una pecha de jóvenes, todo con él. Claro. Digo, hay que ver qué lástima de juventud, que no, sin tener trabajo. Uh-huh. Es que no hay. Qué horroroso. Yo tengo mi nieto con 22 años, y, bueno, lo cumple en enero. Y está harto de ese currículo que tiene estudio también. Y nada. Cuando trabaja, lo explota y le pagan ni menos. Bueno, mi Laura tiene 18 años. Y el despido libre. Ya, en vez de X dinero cuando lo despiden, menos todavía. Y mi Juan, que está casado, pues ahora está echando unos días ya con el padre en la aceituna. Está casado con 18 años y tiene un niño con 16 meses ya mismo. Allí, en Abengoa, que están echando un montones de horas allí. Hoy nos han dicho que los de los guardas que hay allí en la puerta, que el domingo como trabajan, que no los dejaban venir a votar. Olé. Que no los dejaban ni venir a votar. Y entonces pues han cogido y por lo visto Comisión Obrera le ha mandado un papel a la empresa, va a mandar un papel a la empresa para que lo dejen ir a votar, porque creyeron que no lo dejaban ni a votar. Y echando ahora todas las que quieren y más. Están aprovechando. Y no, sin cumplir los convenios, o sea, que allí están haciendo. Para aprovechar que ganaba algo, no gana ni la mitad. No vamos a nombrar cuando entren a algunos señores lo que va a pasar aquí y cómo va a manejar el cotarro todo esto. Porque si ya lo maneja y están otros, cuando. Porque. Venga los demás, vamos a ver lo que nos espera. Bueno, pues vamos con otro tema. Que han pasado cosas no tan tristes, hay cosas mejores en Écija, ¿no? Por ejemplo, el atleta David Jimeno ganó un cross del aceite en Torredón Jimeno. ¿Y qué más? ¿Y el feminario? Que fuimos al feminario, bueno, yo no fui, fue Toñi, ¿no? Sí, sí. El feminario organizado por la plataforma de apoyo al lobby europeo de mujeres. Efectivamente. Que es el número 22. 22. Llevan 22 años. No. ¿Sí? 22. Sí, sí, sí. Debatiendo sobre temas relativos a la igualdad entre hombres y mujeres. Sí. ¿Qué te llamó más la atención del seminario? Pues mira, me llamó este año, el título era Educando a través de la cultura, que se puede educar. Entonces hubo algunas cosas primero que comentaron, hombre, que a raíz de eliminar tantas y tantas asociaciones de mujeres, tantas mujeres que estamos en el mundo y que cuando eliminaron el Ministerio de Igualdad, que no hicimos nada. Y realmente era verdad. Luego me llamó la atención una frase que dijo Micaela, que dice, los hombres nunca serán libres mientras que las mujeres no lo sean. ¿Micaela o Rafaela? Micaela. La delegada de Bienestar Social de la Junta. Luego hubo otra que se llama Ana de Miguel, que decía que todavía se sigue perpetuando lo que es el rosa para las niñas y el azul para los niños. Y mira qué difícil. Luego, igual que en los medios de comunicación, la publicidad, siguen apareciendo las muñecas, las niñas jugando con las muñecas, los niños con los camiones y las herramientas. En fin, estuvo bastante bien. Yo me dio la impresión de que había una poquita menos de gente que otros años, porque claro, tened en cuenta que muchas, que ahí vienen mujeres de todo, mujeres y algunos hombres también vinieron de toda España. Entonces, claro, a todo el mundo no le dan permiso a que venga de por ahí, el dinero, quedarse allí a dormir, luego el viaje, el trabajo a lo mejor no, porque hubo una de Almería que iba a venir, una otra compañera amiga suya que trabaja en educación y que no le habían dado permiso para venir, claro, si empezaba a las 4:30, a las 5, si sale a las 2, a las 3 de trabajar, no le daba tiempo, entonces no había podido venir, pero sí. Bueno, pues muy bien, esperamos que se sigan haciendo estos seminarios, que la verdad que son muy interesantes. ¿Estuvo Amelia Valcarce también? No estuvo. No estuvo, no pudo venir y no vino. Estuvieron Micaela Navarro, bueno, Rafaela Pastor, Alicia Millares, Ana de Miguel, Mara Arteaga, que es directora territorial del Canal Sur, Inmaculada Jabato, Montserrat Boy, que es una periodista de Televisión Española, Elena Taberna, directora de cine, Angustia Bartomeu, que es coordinadora del portal de Mujeres, Fanny Rubio, Carmen Albor, Carmen Amparo Rubiales, en fin, montos. No vamos a seguir más porque, en fin, fue todo el viernes por la tarde y el sábado todo el día. Como siempre, con la presencia de las mujeres de Hierbabuena, ¿no? Hombre, claro, las mujeres de Hierbabuena y las mujeres del Centro de la Mujer de aquí de Écija. De Écija, un grupo importante. Una representación también. Siempre. Bueno, vamos a poner un poquito de música y empezamos ya a hablar con Ángeles. Esos señores tan serios, de bigotito afilado, esos que tienen los medios y el machismo incorporado, esos tan dueños de sí y que tienen tanta tierra que no perdonan en ti el no haber hecho la guerra. Merecen una canción, un respeto y una cosa, y un sitio en la colección de insectos y mariposas. Esos de piropo puesto que preguntan extrañados, señorita, la molesto, después de haberse pasado, mezclan mentira y verdad, amor y libertinaje, porque se han hecho una paz a medida como el traje. Merecen una canción y un respeto y una cosa, y ese sitio en el cajón, y ese sitio en el cajón. Bueno, era Benito Moreno, una canción ya bastante antigua. Esos señores tan serios. Que se me olvidaba decir que el otro día, el sábado pasado, también hubo una jornada muy bonita de convivencia entre la asociación La Raíz de personas con discapacidad psíquica y los Ciquitraques, el club de senderismo. Hicimos una ruta por a lo largo del Genil hasta el merendero, la Vía Verde, y volvimos, y luego hubo un arroz para para todas las personas que participamos, y la verdad que estuvo muy bien. Forma parte de un proyecto que tiene la Asociación La Raíz, de apertura y de integración de los niños y niñas de La Raíz en distintas asociaciones para la integración de ellos, ¿no? Y la verdad que lo pasaron muy bien, no protestaron y mira que anduvieron, y fue muy entrañable la jornada. Además, eso es muy enriquecedor tanto para los niños y niñas con discapacidad como para las personas mayores, tanto hombres como mujeres, que van. Efectivamente, efectivamente. Eso, de eso se trata, de enriquecernos todos unos y todas. Unos a otros, ¿no? O unas a otras también. Bueno, pues vamos con Ángeles. Ángeles, como dije antes, muchas gracias por venir. Es una empresaria de aquí, de Écija. Bueno, tú eres nacida en Écija, ¿no? Sí. Yo sí. ¿Siempre has vivido en Écija o no? Siempre. Ah. Yo no sé por qué pensaba que habías vivido en Cantabria alguna vez. No, en Cataluña. Mi suegro es de Cantabria. Ah, ya. Pero yo de aquí. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas? Pues soy diseñadora de moda. Me dedico a la moda flamenca. Flamenca y fiesta, pero sobre todo flamenca. Y, tienes un taller, ¿no? Tengo un taller, un mini taller. Soy mini empresaria. Empezando. Una pyme. Soy una pyme. Y nada, trabajo a medida. Y a primero de año presento las colecciones nuevas. Y aparte de eso, durante todo el año a medida. ¿Y cuánto tiempo hace que tienes este taller? Con el taller llevo, desde el 2007, échale cuenta, no sé ahora mismo. Cuatro años. Con el taller, pero dedicándome llevo 9 años. 10. ¿Y tú diseñas o diseñas y coses? Yo diseño, corto, coso, soy mini empresaria, yo hago todo. Lo hace todo. ¿Pero estás tú sola o tienes...? Ahora mismo sí, ahora sí. He tenido trabajadoras, pero ahora con la crisis estoy solita, echando más horas que... La crisis también le llega a los flamencos, ¿eh? Bueno, sí le llega. Es que ten en cuenta que es un artículo de lujo, entonces claro, sí, cuando nos tenemos que quitar de algo, ¿de qué nos quitamos? Pues de lo menos necesario. Claro. ¿Haces también desfiles de modelos? Que yo he visto alguno, ¿no? Sí, yo hago... ¿Dónde has hecho desfiles de modelos? La presentación la hago siempre en Jerez. Y luego ya donde me llaman para algún desfile benéfico, siempre pueden contar conmigo. Pero lo que es la presentación oficial de la colección, que es en febrero, este año cae, creo que es la semana del 16, en Jerez, es donde la hago. ¿Y cumpleaños? ¿Y qué es lo que te llevó a ti a diseñar un traje de flamenca y no otro tipo de ropa, hombre, que tiene más salida? Pues el traje de flamenca aquí hay también gente en Sevilla. Sí. Entonces el tirón es menor, ¿no? Hay más competencia. Otro tipo no de ropa. No, porque es que la mayoría de las clientas son de fuera. No son... ¿De aquí? No. Las que nos dedicamos a moda flamenca, trabajamos más con gente de fuera que con gente de aquí. De aquí. Uh-huh. Por eso mismo, porque aquí hay mucha competencia. Y bueno, yo a raíz de dedicarme a esto me enteré de que había, por ejemplo, en Barcelona hay una semana que hacen una especie de feria de Sevilla, sí. O por ejemplo en Murcia sus fiestas pues también se visten de flamenca, yo eso no lo sabía. Llevan su traje regional, pero mucha gente ya se decanta más por el traje de flamenca porque es más cómodo, dicen. Uh-huh. Y así en muchas comunidades de España, sí. Que no tienen nada que ver con la andaluza y... Uh-huh. Y se vende, sí. Bueno, y fuera ya estamos ahí. Y los japoneses les gusta tanto. Los japoneses. Era lo que yo iba a decir. Yo ahora hay una feria ahora el 28 de noviembre en Japón. Lo que pasa que lo voy a dejar pasar esta vez. Voy a esperar un añito más. Que un viaje a Japón no es ir ahí a la Luciana. No, la verdad que están subvencionados por Extenda. Ah. Entonces, la verdad que cuesta menos que me cuesta una feria aquí, sí. Una feria de muestra. Pero claro, es el viaje y es estar allí. Aparte tienes que preparar pues la documentación pues en inglés, o sea, todos los catálogos que tenemos, fotos, dísticos, todo, pasarlo a inglés. La verdad que es una inversión que ahora mismo, además ha sido muy precipitado, es que me enteré hace unas 3 semanas así. Y es muy... ¿Lo dejaré un añito más? Nada. ¿Cuál es el sitio más lejano donde has vendido tú trajes de flamenca? Ahora mismo aquí en España, donde... Fuera no he vendido todavía ninguno. Ya te digo, Barcelona, bueno, lo más lejos Barcelona, ahora mismo, así. Y ya, por ejemplo, Jerez, la parte de Cádiz es donde más trabajo. Ahora, por ejemplo, en Almería también, ya estoy introduciendo mi trabajo. Andújar también. ¿Y recibes algún tipo de subvención por nada. Ser mujer? No. ¿Del Instituto de la Mujer o algo? No, nada. De momento nada. Bueno, de momento, a ver, la típica esta de cuando te haces autónomo, está así, y luego por un contrato indefinido a una mujer sí que me dieron una subvención, pero hija, se fue la mujer y tuve que devolver la subvención con el 7% de interés, ¿eh? Uy, quédatela. Así que la verdad que lo tenemos muy complicado. Así que... ¿Pues dónde tiene el taller? En la calle Antequera. La calle Antequera. Tengo aquí cerquita. Sí, cuando queráis un traje, ahí estoy yo. Que vale un traje, madre. ¿Y por qué? Que vale, mi niña. Hay de todo. Según... Claro, es que manda la tela. No, y la tela, que sea más cara, más barata, el adorno que lleve. No es lo mismo que lleve un vivo que un encaje, una tira bordada. Entonces siempre manda el tejido y el adorno que lleve. Vale. ¿Y qué es lo que te ha llevado a ti, por ejemplo, a presentar esa colección, irte a Jerez a presentarla y no, por ejemplo, aquí? ¿Es que no has encontrado aquí apoyo institucional o de...? No, aquí es que no tenemos ferias. Es que eso son ferias de moda flamenca. Claro, es que aquí no tenemos. No, que aquí yo creí que era allí un desfile que tú llevabas los trajes. No, pero son 4 días, es una feria de muestra. La que abre es Sevilla, en el Palacio de Congreso. Ahí estuve con Stan, ahí sí que he estado yo con Stan. Pero en Sevilla es lo que has dicho tú antes, hay mucha más competencia. Porque rara es la persona que no se dedica a hacer moda flamenca. Tanto empresas como todo el mundo sabe hacer un traje de flamenca. Y no sé, Jerez tiene como más tirón, a lo mejor porque como allí hacen el festival flamenco, viene mucha gente de fuera. No sé, probé, me fue bien y la verdad que ya sigo allí. ¿Cuál es el traje más caro que has vendido? El más caro que he vendido. ¿El precio te digo? Sí, el precio. 1.200 euros. Es que son trajes, hay que decir que yo los he visto, porque he visto un desfile de modelos, son trajes de diseño, no son trajes baratos. Son trajes... Y además son artesanos, que son trajes... Son de artesanía y además muy originales, ¿eh? Son exclusivos. Son modelos exclusivos y claro, son caros, son para la gente que tiene un capricho. Pero hay desde 200 euros, ¿verdad? Que, sí. Porque es lo que le he dicho yo antes a ella, que depende de la tela. Por ejemplo, mira, una bata de cola que presenté en el último desfile que he hecho. Es una bata de cola bordada a mano en oro. Esa es que ni siquiera la tengo en venta. Esa pues me la quedaré para el museo, museo. A veces hacen un museo aquí. Entonces, pero es eso, son trajes muy artesanos, son bordados, son pintados y luego ya siempre hay una línea más asequible. Claro, más con el rintito, más que valga menos dinero. Claro, porque 1.000 euros y pico no. No, pero es que la tela era una seda bordada también. ¿Y has vestido, le has hecho algún traje a alguien famoso o famosa? A ver, famoso, famosa. Bueno, a Esperanza García de Soria, que es una flamenca del sol de nuestra tierra. Sí. No, así. Es que la verdad que lo que vendo fuera de aquí, yo lo dejo en tienda. Entonces yo directamente con la clienta no trato. Bueno, o sea, que venga a hacerte un encargo. Claro. Bueno, ¿y cómo se llama tu tienda? Nada, que lo sepan. Ángeles Álvarez, no me he complicado. Es un taller. Cuando tengo las colecciones terminadas, hago una especie de showroom, una, los cuelgos que se ven en una exposición, pero es que yo no los tengo aquí. Yo una vez que presento la colección, yo no tengo aquí los vestidos. Los tengo en Sanlúcar, los voy dejando en tiendas, en depósito, porque la moda flamenca se trabaja así, se trabaja en depósitos. Entonces se queda en Sanlúcar, en Almería, en Andújar. Yo aquí lo tengo cuando estamos ya cerquita de nuestra feria, es cuando recojo lo que no se ha vendido y me lo traigo para acá. ¿Y has notado la crisis? Sí, sí, se nota. Se nota muchísimo. Bien. ¿Y cómo compaginas tú eso de empresaria, ama de casa y además trabajando empresaria, que además tú te lo guisas y tú te lo haces y tú te lo comes y tú todo? Y diseñadora. Y diseñadora, diseña cosas. Madre de tres niños. Es muy difícil. Eso tiene mucha puntada. Te tiene que gustar mucho, muy difícil. Sí, pero que el día tiene 24 horas. Es que yo he estado 24 horas. Es que yo he estado noche, o sea, he entrado a las 9 de la mañana y he salido al día siguiente a las 11 de la mañana. He estado más de 24 horas. Porque son campañas, tienes que aprovecharla. ¿Y tienes alguna página web? Sí, tengo una página web que se puede ver algunos de los trabajos. Se llama Ángeles Álvarez, Moda Flamenca. Pues nada, Ángeles Álvarez, Moda Flamenca. En la calle Antequera. En la calle Antequera. La persona que quiera verlo a través de internet también puede ver los modelos, ¿no? Sí, sí. Y bueno, yo la verdad que he visto un desfile y he visto unos modelos muy originales. Y además para niños, para niñas también. Oye, ¿para hombres no hacen nada? No, a mi niño solo. La calle Antequera, las personas que no sepan, aquí en la calle del Carmen, una de las calles de la calle del Carmen. Sí, ahí mismo. Vale. Y la que está a la vera de el bar, de la autoescuela o de la autoescuela Maldonado. Maldonado. Porque muchas personas a la calle Antequera. Aquí no hay tampoco, yo veo que tampoco hay mucha tradición de vestir a los niños. A las niñas sí, pero a los niños no. No. Es que los niños cuando yo por mi hijo, cuando llegan a una edad, él tiene 8 años, no quieren los votos solo, pero sí, que ni le vista de flamenco ni dice que se le nota mucho el paquetillo, que a él que no le ponga el pantalón. Mi primer nieto sí que tiene 22 años, este ya sí lo vistieron de flamenco. A mí me gustan los niños de flamenco. Pero a mi bisnieto, a ver si las cosas se enmiendan. Tiene 16 meses ya mismo. Sí, pero que son ellos los que no quieren. Como sea, como su padre pero no quería que lo vistieran de nada. Pero que incluso vas a las tiendas y ves un montón de trajes de flamenca de niña. Y de niño no. Pero no por ves eso, nada, porque nada. Es que no quieren. Es que son los niños los que llegan a una edad que no quieren. No hay tanta tradición. Ten en cuenta que el vestido de niña o de señora sí que varía según la moda. El de niño siempre el corte es el mismo. Sí. Puede variar el color, pero el corte es el mismo. Entonces les llama menos la atención. Claro. Además que los hombres, yo creo que el único traje que cambia de moda es traje regional que cambia de moda todos los años. Es el único que cambia. ¿No? Sí. Es una ventaja también para los que confeccionan. Claro, claro. Y para las que tienen que se puedan comprar todos los años uno, claro. Porque el que no se lo tiene. Pero las que no tienen para comprárselo otra, también pueden aprender a hacer su traje. Uy, eso tiene mucha puntada. Y a mí la costura, yo estoy peleada con la aguja. Yo el año pasado estuve dando unos cursos, duraban un mes el curso, y la gente se hacía su... O sea, yo les enseñaba lo que era el patronaje, que allí no se hacían el traje, sino lo que era el patronaje. Y luego en su casa ellas se han hecho este año sus trajes. Yo es que la aguja me llevo muy mal con ella. Bueno, Ángeles, pues nada, a ver si remontamos este mal momento. Bueno, ahí estamos. Y a ver si se animan muchas mujeres a emprender algún... Porque es una salida en esta época de crisis, de la que no tiene trabajo, emprender algún negocio o algo, ¿no? Porque pues sí. De todas maneras hay que ser valiente, ¿eh? Porque sí, hay que ser. Los tiempos que corren. Hay que ser fuerte, correr. Sí, sí. Pues eres un buen ejemplo para eso. ¿Te gusta leer, Ángeles? Sí, me gusta leer. Hombre, tengo poquito tiempo, ¿eh? Tengo poquito. Bueno, pero pues sí piensa algún libro para recomendarnos mientras ponemos la música. A ver si te acuerdas. Mira, lo tengo. Espera, que ponga la música. libros, todo está en los libros, todo, todo, todo está en los libros, todo está en los libros, todo está en los libros. ¿A ti te gusta leer, Cele? Yo leo poco, ¿eh? Ahora estoy, voy a empezar a leer un libro de uno de aquí de Ciaca de Sur, ¿no? Que se llama Gasolina del 28 Sotano, uh-huh, de Juan Pedro Soto, y lo voy a leer ahora. Bueno, pues cuando lo leas nos lo comentas. Muy bien. Venga, Ángeles, decías, ¿cuál? Mira, uno que tengo pendiente de leer, que se llama El tiempo entre costuras. Ah, lo comentamos aquí, ¿verdad? Es muy bueno ese libro. Sí, es que me lo han recomendado y estoy ahí, uh-huh, intentando encontrar un huequito. Un buen tocho. Sí, sí, sí. Sí, lo tengo ya entre las manos, lo que no lo he abierto. Entre las manos y entre costuras. Lo coges tú entre costuras, ¿no? Bueno, pues es muy buen libro, sí, señor. Ya lo hablamos aquí un día. Yo voy a recomendar uno que he leído ahora que se llama Memorias de un niño campesino. Es un libro de un escritor gallego que se llama Xosé Neira Vilas y lo escribió ya en 1961. Es un libro que habla de la vida de un niño, está escrito por el... indudablemente. De la Galicia rural. Habla de la injusticia, la rebeldía, las diferencias sociales con respecto a la familia adinerada de la aldea y forma parte de una trilogía que se llama, que continúa con Cartas a Lelo y Aqueles Anos do Moncho, aquellos años de Moncho, y refleja muy bien el mundo rural y gallego. Y el autor, que se llama Xosé Neira Vilas, tiene una obra poética, de ensayo y también periodística. Nació en Pontevedra, en un pueblo de Pontevedra que se llama Vila de Cruces, y estuvo emigrado en Argentina en 1949, volvió a España en 1994 y recibió muchos premios de la Real Academia Gallega y de otras. Y este libro es muy bonito porque está muy bien encuadernado, es una editorial que cuida mucho la encuadernación, que se llama Calandraca, y muy bien ilustrado por un ilustrador que se llama Xosé Cobas. También y además es paisano tuyo, que si te escuchara estaría, mira, dándole publicidad. Claro, yo tiro para allá. Para su tierra. A su tierra. No, pero es muy bonito. Me recuerda un libro que no sé si leísteis, que es de... Ay, ¿cómo se llama? Se llama El Camino de... Ahora lo diré. Ahora me saldrá. ¿Cómo se llama? Un escritor que es cazador, que murió hace poco. Delibes, Miguel Delibes. Ahí mi sema apuntando. Sí, señor. Pues también recomendamos aquí películas, Ángeles, y también voy a otra película de carrozas, que cumple 60 años, y yo no la había visto, la vi el otro día, porque digo, voy a verla, que hace 60 años, hoy que cumple 60 años, y se llama Un americano en París, ¿la habéis visto? Ah, bueno, muy bien. ¿Sí? Esto es la tele, ¿no? En blanco y negro. En blanco y negro, que... Pero yo la he visto en color, ¿eh? La han coloreado. Se hubieran puesto como cuando empezó la de color, le ponían los papeles de color. Ya está de color. Okay. Está protagonizada por Jen Kelly y Leslie Caron, y el director era Vicente Minnelli. Y recibió 6 Oscars en 1951. Y he leído una crítica que dice, transmite ganas de bailar y de vivir, y es verdad, ¿eh? Me parece a mí que una colección que compró mi Conchi de películas antiguas la tiene esta, sí, de todas películas antiguas. Baila el Jane Kelly, claqué, se llama, ¿no se llama claqué? Sí, claqué. Sí. Que se pone en la suela abajo una cosa como una chapa gorda, ¿no? ¿Eh? Es en Cinemacolor, sí. La que yo vi, sí, desde luego, no es en blanco y negro. Bueno, pues vamos con nuestro espacio verde, Sema. Yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, ay, ay, yo te quiero verde. que te quiero verde, verde viento, verde rama, el barco sobre la... Bueno, hay un premio que se había instituido en Córdoba, ¿no?, en la época que gobernaba Izquierda Unida, que se llama el premio Chico Méndez. Méndez, en 1998. ¿Quién era Chico Méndez, pues, Toñi? Chico Méndez era un recolector de caucho, sindicalista y activista brasileño que luchó contra la extracción de madera y la expansión de los pastizales sobre el Amazonas. Entonces, como a las grandes empresas y a las multinacionales los jorobaba, vamos a decirlo así, los jorobaba y le daba la lata, pues entonces fue asesinado por ranchero el 22 de diciembre de 1988, lo quitaron de en medio. Cuando alguien estorba, ¿qué hace? A quitarlo de en medio la grande empresa. Era, se llamaba Seringueiro, porque cortaba árboles del caucho, ¿no? Las ibeas, que se llaman los árboles del caucho, y querían hacer una gran, bueno, la hicieron, una gran autopista atravesando el Amazonas, echaron a los sí, que vivían de aquello y provocaron un montón de incendios. Y entonces él sabía que iba a morir, porque ya habían matado a un compañero suyo y sabía que con su protesta se lo iban a cargar. E incluso dijo, no quiero flores en mi tumba porque sé que irán a arrancarlas a la selva. O sea que él sabía que iba a morir. Y entonces en el Ayuntamiento de Córdoba daban este premio, que era a la defensa o conservación de los valores naturales, culturales, sociales o económicos del medio ambiente. Pero este año, ¿qué pasa, Toñi? Pues nada, este año han presentado, Ecologistas en Acción presentaron, porque esto se convocaba este premio para la gente que quisiera presentar algún proyecto en defensa del medio ambiente en el primer semestre, y para luego hacer entrega del premio al que le correspondiese el 5 de junio con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente. Entonces resulta que el gobierno municipal que salió en el mes de mayo pues no ha convocado. O sea, entonces ellos en agosto presentaron un escrito y han comentado que lo mismo que se dio, que se ha concedido y además pagado por el Ayuntamiento de Córdoba, el caso del premio internacional del periodista este Julio Anguita, que Parrado, que murió en la guerra de Irak, también la edición de que es la 62 edición del Trofeo Municipal de Manolete, los concursos de patio, rejas, balcones, Festival de la Guitarra, que porque lo mismo que eso Los mantiene el ayuntamiento y los paga el ayuntamiento, ¿por qué este no? Entonces ahí está, o sea, dice, temen que el nuevo gobierno no siga una política de no proteger el medio ambiente y de no sensibilizar al personal y a las personas y demás. Entonces quede, como siempre, cuando hay medidas de autoridad, en este caso, pues será más importante un patio, una reja, que eso. Para ellos se ve más que salvar un bosque o plantar 200 pinos. Bueno, el que quiera leer algo sobre este Chico Méndez, que es muy interesante, sí, hay un libro que se llama Senderos de Libertad, de Javier Moro, que está escrito en 1993. Pues vamos con otras cosas más frívolas. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Por tanto como destaca. Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. ¡Qué vulgarite! ¿Dónde se mete la chica del 17? Pues damos la bienvenida a Loli Cecilia, que llega tarde, pero llega siempre. Que la reportera. Hola. La reportera no puede faltar, ¿eh? Y además es nuestra fotógrafa. La hemos contratado de contertulia y de fotógrafa. Pues vamos a hablar, Toñi, de frivolidades. Sí, y hoy viene muy bien porque nuestra directora y mi querida amiga Loli me regaña algunas veces porque se me abre la boca. Y no sabe, y hoy vamos a hablar precisamente de eso. Del bostezo. No sabe, del bostezo que sirve para enfriar la cabeza. Entonces... Ah, entonces es porque tiene la cabeza muy caliente. A ver, qué verdad. ¡Qué bostezar! Ha habido un estudio dirigido por André Galut, investigador de la Universidad de Princeton, Estados Unidos, que bostezar no es solo un indicador de fatiga o aburrimiento, porque muchas veces dice cuando se te abre la boca y uy, esa está más aburrida o ese, pero no. De hecho, ha demostrado que la frecuencia con la que bostezamos varía según la estación del año, y las personas bostezan menos cuando el calor al aire libre es mayor que la temperatura corporal, lo que justificaría que el bostezo sirve para regular la temperatura de nuestro cerebro. Además, ha hecho el experimento con 160 sujetos y dice que somos más propensos a bostezar en invierno que en verano, y que las altas temperaturas de fuera no proporcionan ningún alivio para el cerebro recalentado. Mucha gente tiene el cerebro recalentado. Y los que se gastan el dinero en esos estudios... Además, dice que bostezar cuando hace mucho calor en el exterior me refiero a la calle. Es decir, en el mes de julio a las 4 de la tarde te pones en la calle Nueva a bostezar y dice que loco. Podría ser contraproducente. Así, hombre, que ya sabéis. En el invierno es muy bueno porque te regula la calentura del cerebro, pero en el verano no es bueno. No es bueno. Así que ya sabéis. Y además dice, yo he leído que puede ser o atención, que estás atendiendo mucho, o pulsión sexual. ¿O qué? Pulsión sexual. Pulsión sexual. Entonces será eso lo que me afecta a mí. Contagio, por contagio se bosteza. También, ¿verdad? O sí. Por aburrimiento. Por aburrimiento también. Y dice que en el siglo XIX decían que el bostezo compulsivo acompañaba a la histeria de las mujeres. Qué casualidad, nada más que las mujeres, los hombres no bostezan, también bostezan los hombres. Yo digo abrir la boca, ¿no? Cuando te entra, a mí yo voy a misa. Uy, mira, y desde que estoy entro en misa, estoy abriéndome la boca. Es que la misa es un aburrimiento. Pero no se participa, no se hace nada, no nada más que. Una prima mía dice que es aburrimiento lo que me entra a mí, digo, pues será eso. Pero es horroroso, niña. Sí, sí, sí. Palabras. Se bosteza. Es que así. Mi hija se quedó durmiendo hoy. Es así. Vamos a poner un poquito de música y atención a la letra, ¿eh? Sí. Que no tiene desperdicio. Vamos a ver. A la mujer hay que tratarla con cariño, no hay que pegarle ni mandarla a trabajar. Hay que sacarla los domingos de paseo y invitarla al teatro y a bailar. Hay que portarse cariñoso y muy galante para ofrecerle la mayor felicidad. Que la mujer es lo mejor y que hay en el mundo, si con la vía tú la sabes camelar. Maruchi, por todas las calles van gritando los bolsillos. Maruchi, quiero que seas la madre de mi chiquillo. Maruchi, anda Maruchi, no me hagas más sufrir. Maruchi, Maruchi, Maruchi, dame un besito chiquitito para mí. Hay muchos hombres que abandonan sus mujeres que son feas, muy bajitas o delgadas. Y no es razón si es verdad que ellos la quieren, de dejarla ya después que está casada. A la mujer hay que buscarla muy valiente, para que guise cosa y planche el pantalón. Y si reúnen todas estas cualidades, ya le pueden dedicar esta canción. Maruchi, por toda la calle van gritando los corcillos. Maruchi, quiero que seas la madre. ¿Qué? ¿Os ha gustado? Eso no tiene desperdicio. A mí me ha encantado. Desperdicio ninguno. Me ha encantado. Vamos, quiero vamos. El título. Me lo voy a comprar. El disco. Ya sabes, guisar, coser el pantalón. ¿Qué título tiene ese más? Una muy valiente. Se llama Maruchi, el niño Maruchi, de vaina. El niño de vaina. Esto es una reliquia, esto. Y tanto, esto para el museo. Vale. Y dice, la saca los domingos. La saca, como si fuéramos un perrito. Hay que sacarla. Todavía se dicen, fija, sí, sí, no ríais tanto. No, que yo alguna vez he dicho, la saca. Y dice mi coche, mamá, pero tú qué te crees que estoy. Voy a llevar mi mujer. Voy a llevar a mi mujer fútbol. Voy a sacarla. La voy a sacar. O dicen las mujeres, alguna he oído yo decir, mi marido es que no me saca. Es que no te saca. ¿De dónde? ¿Del baúl de los recuerdos? Bueno, pues vamos terminando con otras noticias. Por ejemplo, en Sevilla, entre el 2 y el 4 de diciembre se va a celebrar la final de la Copa Davis, que ha costado un disgusto. Entre otra copa, si hace poco se hizo en Córdoba. Sí, hace un poco. No, la final, la final. Ah, la final, vale. Sí. Es que entre España y Argentina. Y ha costado un disgusto, se ha peleado Rita Barberá de Valencia, que la quería celebrar allí, y el alcalde, y eso que son del mismo partido, del PP. Pero al final se han decantado por Sevilla. Y dice Rita Barberá que está muy contenta, que no pasa nada. Entonces la van a celebrar en Sevilla y cuesta la entrada, la más barata, 270 euros. Y están ya casi vendidas todas, ¿eh? Que el otro día vi una cola inmensa allí. Eso es que hay crisis, ¿no? Y no sé si la más barata es 85 euros. Deporte para élite. Deporte fútbol, para élite. ¿Fútbol? No, tenis. La Copa Davis. La final de la Copa de Davis. Se celebró aquí en Sevilla creo que fue hace 4 años. Sí, la segunda vez, ¿no? Es la segunda vez, por eso estaba Rita Barberá tan... Hombre, ¿y eso cuando...? Tan irritada. También toca aquí venir de la copla y el primer día dice que vendieron toda la entrada. Vale 15 euros nomás, pero vamos, hay crisis. ¿Quién viene? Viene Fran Dobla. Desde aquí, de la Luciana. La Luciana, tres vienen. Las tres primeras, la Verónica y la otra llena, y esa que yo no sé decir el nombre. Sí. Los tres vienen. Que antes venía Miguel Ángel Palma, pero no viene esta vez. Y yo me he visto negra para... Y el primer día dice que la habían vendido toda. Yo he mandado una de la fila 15 y la de 18. Voy con ella, pero vamos... Separar, sí, porque si no había unas cuantas de arriba, y arriba todo muy molesto. Pero vamos, que dice que el primer día la vendieron toda. Bueno. Que posiblemente, estaba diciendo cuando yo fui a la entrada, si ahí pasa la segunda función, a lo mejor había una segunda función. No, claro, si se llena. Sí, no, está todo. Las que dejan para taquilla es la que hay. Pero de grada, como se ha dicho, siempre hay dinero. Sí, hay en mi tiempo. Esto de la Copa de Vi, esto es uno, trae unos ingresos muy buenos que hace Villa. Sí, pero lo que iba yo a preguntar antes, que ya empezó la abuela a hablar, que eso, ¿cuánto le va a costar al ayuntamiento? Porque eso. Ya, pero los ingresos. Dinero. Entonces, ¿cuántas habrán disputado entre la alcaldesa de Valencia, la Rita, y aquí? Su colega de Sevilla. Pero los ingresos que van a quedar son muy superiores. Date cuenta que hay unas pocas de capitales que querían que la llevaran. Los ingresos son, y además los hosteleros ya han dado, leo yo en el periódico hoy que dice que tienen. Sí, pero los que van a hacer, serán los de 5 estrellas, porque la pensión, la mosca, esa mosca va a pillar. Que es la que más falta le hace, porque lo que. Vienen mucha gente de Cádiz, de Granada, de otros sitios más cerca, que sí, los de gente no van a tener 5 estrellas. Eso va. Hombre, a... es que después de 200 euros más el viaje, va ahora a quedarse. Tiene que tener muy buena cartera, ¿no? Hombre. Bueno, pues además de eso, tiene una pulsera, ¿no, Toñi? Sí, tiene una pulserita cuando compran los. Recibe una pulsera. No, cuando tú le llevas algún alimento. No, sí, pero que los que acudan al torneo reciben una pulsera a cambio de la entrega de un kilo de comida. Y esa pulsera lleva los colores de la bandera de España y con el lema Sevilla, ciudad talismán con España, junto al logotipo del Ayuntamiento de Sevilla y de la Federación Española de Tenis. Se pretenden conseguir 25.000 kilos. De alimento. Bueno, mira, por lo menos. Bueno, que traigan, menos que ayuden a alguien, ¿no? Bueno, y también en Sevilla fue recientemente el Festival Europeo de Sevilla y le hicieron un homenaje a nuestra amiga, digo nuestra amiga porque la Asociación Yerba Buena tiene una foto con ella, María Galeana. Y porque han hecho una película que el guión es muy antiguo, de Rafael Azcona, que ya murió hace 3 años, lo comentamos aquí, y se llama la película Los muertos no se tocan, nene, de José Luis Sánchez. Pero es que además le van a dar otro, o le han dado otro premio, le van a dar el premio Ciudad de Cuenca. Y le van a hacer un homenaje en este festival también a María Galeana. Es que es una teta... Sí, sí. En Écija hace unos años la Asociación de Amigos de Écija le hizo un homenaje también. Uh-huh. Antes de Tánatos, antes de que empezara la Asociación Tánatos, pues también se abuela, le reconoció. Es la que hace la abuela en Cuéntame. Cuéntame, exactamente. Uh-huh. Es una linda artista, ¿eh? Sí, es muy buena. Y en la película esta, de Los muertos no se tocan, nene, también participan Carlos Álvarez, que era el viejete que actuaba en Solas, ¿os acordáis de la película de Solas? Que era muy buena. Y otra actriz que es muy buena, española, Tina Sainz. Que por cierto, recuerdo ahora mi pensamiento, todavía tengo las neuronas bien, que esa la puso la Asociación Hierbabuena. Sí, en el teatro, sí, sí, sí. Que fue cuando yo me empecé a meterme en la asociación y asistir a los actas, así que ya corren unos años. Sí, pues 10 por lo menos. Sí, 12. Más de 10, más 12. De 10. Bueno, pues ya terminamos, vamos terminando con las convocatorias, ¿no, Loli? ¿Tú tienes algo por ahí? Sí, los premios de los amigos de Écija han convocado los premios al patrimonio histórico artístico, ¿no? Sí, pues como cada año la Asociación de Amigos de Écija convoca unos premios que se dan a construcciones, rehabilitaciones que han mantenido pues el patrimonio. Entonces ya están convocados y se entregan en enero. Mm. Todavía no sabemos el resultado. Y para el mes que viene va a empezar también en Écija. Ah, por cierto, a los amigos de Écija le han dado un premio. Sí. ¿Y tú sin enterarte? Sí, sí que me he enterado. Lo que pasa que ahora exactamente es el reconocimiento por su por la investigación que hace la asociación a lo largo de tantos años. Y se lo ha dado una asociación de Sevilla. Le ha reconocido su trabajo, su trayectoria, porque llevan más de 25 años, la verdad que sí, más de 30 llevan ya los amigos de Écija. Nos enteraremos para el próximo programa, lo vamos a explicar bien. Bueno, y también del 9 de diciembre al 8 de enero va a tener lugar en Écija el cuarto encuentro internacional de titiriteros con nuestro amigo José Diego. José Diego. Con más de 50 actividades y en su sede nueva, que está en el centro comercial, en el N4. No, ¿dónde estaba el centro comercial? No, señor. ¿Las Torres? En Las Torres, donde estaban los antiguos cines, en el antiguo centro comercial. Sí, sí. Usted perdone, no sé por qué me dio... Ah, ya sé, porque el año pasado hicieron una exposición allí en la M4. Sí, hicieron alguna OAS, alguna función la hicieron allí. Pero... Sabemos que la empresa se ha trasladado desde su sede que tenía en la Campiña, se ha trasladado al Centro Comercial Las Torres, donde va a estar ya activa todo el año. O sea, se inaugura con este cuarto encuentro internacional de titiriteros solistas. Y empieza el día 9 de diciembre en el salón a las 5 de la tarde. A ver, esa nueva etapa para la asociación que nos encanta que esté en Écija y además que le está dando nombre a nivel internacional y mundial, porque también nos vamos a enterar bien si ha ido como representante a un encuentro a China, ¿eh? Así que todo eso queda en el aire para el próximo programa. Y ahora vienen titiriteros de Portugal, de Argentina, de Brasil, y aparte de aquí de España también, de algunas ciudades como Madrid, Segovia, Valencia, Asturias, Sevilla... Y, por supuesto, de Écija, sin olvidar, no de ella. Es muy importante estas cosas porque dan nombre, llevan el nombre de Écija por todas partes. ¿No? Hombre, y luego, además de que eso, pues lo que estábamos diciendo antes, que vienen gente aquí, consumen. Claro. Y le dan cierta vidilla. Y vemos como caras nuevas también. También. Pueden volver otra vez. Claro. Y vemos caras nuevas. Claro. No siempre las mismas. Bueno, ¿qué más? En Sol Mayor, el día también 3 de diciembre, hay un concierto, como casi todos los viernes y sábados, de un conjunto que se llama Purple Jazz. Y ya vamos anunciando las actividades de... Ah, bueno, hay teatro también. El 25 de noviembre a las 9 horas hay Manuel Picón, No me cuentes cuentos. Es un cantador, ¿no? Sí, es cantador, yo creo, flamenco, porque dice que tiene fuertes raíces flamencas, sí, flamenco. Yo pediría desde aquí que cuando se hagan los dísticos, la programación del teatro, donde pone género, circo, género, no me pongan música, me pongan flamenco. Claro. O si es zarzuela, pues es música, pero es zarzuela o es ópera. Sí, hay que distinguir los distintos géneros, porque hay personas que a lo mejor no les gusta el flamenco, se piensan que es otra cosa. Dice música, a mí me gusta la música, pero el flamenco no. Pues a mí me gusta el flamenco. Hay que especificar si es flamenco lo que es. Pero a lo mejor será variado. La música de Manuel Picón no es flamenco. No tengo ni idea porque no lo conozco. No tiene. Porque mira, sin embargo, hay otro. Por ejemplo, de otro día que pone género, danza, género, teatro. Bueno, danza también puede ser danza moderna, ballet, puede Bueno, pero ya sé yo lo que es más o menos, pero aquí género, música, no. Quiere decir no. Variado. Que me pongan flamenco cuando sea flamenco. Que te avisen. Efectivamente. No sé si el 24. ¿Y no te gusta el flamenco? No. Que no te has esperado a escucharlo nunca. Espera, porque lo bonito que es, ¿eh? Hombre, aquí estamos, somos mayoría las aficionadas al flamenco. Es que el 24 o el 25, yo creo que el 24 cuando presentan los cantores de su otro disco en el Teatro San Juan. No, el 24, el 24 no, porque actúa la Asociación de Mujeres Hierba Buena en el Teatro San Juan. No, pero el 26, creo que es. 26, creo que es. Bueno, eso. Sí, el 26, el 26. Sí. Y el 26 también de noviembre en la en Sol Mayor se presenta una nueva revista de la Factoría con un arroz al mediodía el 26 de noviembre. El 26. Y ya vamos con las actividades, ¿no? Del día 25 de noviembre, efectivamente. Día internacional contra la violencia a las mujeres. La verdad, 25. Bueno, pues, y además voy a comentar otra cosa, porque cuando antes he dicho que a María Galeana el Festival Internacional le han dado el premio Ciudad de Cuenca, este festival, que es ya internacional, ha pedido la participación simbólica del público en la lucha contra la violencia machista. Entonces ha hecho una camiseta y le ha puesto el logo, ponte la camiseta. Para luchar es como una llamada de atención, es decir, que ya hay muchas personas que están muy sensibilizadas con este tema. Bien, pasamos aquí a las actividades del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Tenemos el día 23, miércoles, una conferencia titulada Prevención de Abusos Sexuales en la Infancia. Está a cargo de Juana Bermejo, que es psicoterapeuta. Empezará a las 7 en la Casa de la Juventud y está organizada por la Asociación Cultural de Mujeres Zulaija. El día siguiente, 24, jueves, la séptima jornada de violencia contra las mujeres. Empieza a las 9:30 de la mañana en el Teatro Municipal y organiza el área de Bienestar Social, Igualdad y Familia. Se acabó. ¿Las 9 de la mañana? Sí, porque esto va destinado a todas aquellas personas que quieran asistir y a los alumnos y alumnas de los institutos. Vale, vale. Habrá a las 9:30 se inaugura, a las 10 prevención de la violencia de género en jóvenes, a las 11:30 descanso, a las 12 estereotipos de género en el cine y la televisión. Y por la noche viene lo mejor, a lo que no debemos de faltar nadie. A las 8 en el Teatro Municipal, organizado por la Asociación de Mujeres de Écija y Hierbabuena, habrá un espectáculo musical titulada Las Pulgas de las Cupleteras. Grupo de teatro dirigido por Sera Esparza. Y le decimos a Toñi que coja aire porque está tan entusiasmada con las actividades. Hombre, por eso le decimos, gusta... coge aire, así le decimos por lo bajito. Que bostece. Por eso. Bueno, pues, y por último, ya el día 25, la manifestación a la que todo el mundo debemos de acudir a las 7 de la tarde en el salón, también organizada por el área de Bienestar Social, Igualdad y Familia, ya no sigo más porque es muy largo. Y la asociación. Empezará con un espectáculo de danza titulado Al primer signo, páralo. A cargo de montaje Nati. De Nati Requena, me imagino, porque pone NR Danza. Sí, porque es una asociación NR Danza. Así cuya directora es Nati Requena. Sí. Así lo volveremos a decir a la próxima semana, ¿no? No nos da tiempo, claro. Claro. El 25. Así que todo el mundo, además hay papeles por todos lados y folletos y no tiene nada más que... En la página Mirarlo. Web del ayuntamiento, en la página web de las asociaciones está. Sí, sí. Bueno, pues nada, ya nos vamos. Tenemos ahí un oyente que ha venido en vivo y en directo a escucharnos, que se llama Pedro Sánchez. Buenas tardes, Pedro. Los saludamos. Y vamos a terminar con esa canción tan bonita que nos ha gustado mucho de El niño de Baena. Marucci. Es de las letras para estudiarla, sí, ¿eh? Sí, para estudiarla. Estudiarla. Tal como aprendimos el otro día en el seminario. Es para echarla a la basura. Y al autor y el que lo canta, a todos. Si es el mismo, bien. Y si son dos, también. Bueno, Ángeles, muchas gracias otra vez, que ya sabes, cuando quieras venir aquí a contar algo nuevo de tu empresa o de lo que sea, o que quieras venir a hablar, pues nosotras encantadas. Pues muchas gracias. Y muchas gracias, Cele. Otro día te emplazamos a que hables de tu barrio, del barrio del Valle. Otro día hablaremos del barrio y de los acampados, a ver cómo está la cosa. Así tenéis suerte. Muy bien. Valle, muchas gracias. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Que disfrutes de la copla. De la copla, uy, esa no me la pierdo yo. Oh. Toñi, hasta la próxima semana. Bien, muchas gracias. Que hagas los deberes como siempre. Hombre, tú sabes que yo lo prometido es deuda y yo cumplo. Lo que me comprometo, lo cumplo. Y a Loli Cecilia, muy bien. Hasta la próxima semana. Esperamos que no trabajes y puedas venir desde el principio. Bueno. Yo quiero seguir trabajando, verás. No, que tengas descanso ese día. Ah, vale, que pueda participar. Eso que sabéis que me encanta venir a la radio. Decir que nos pueden escuchar en el 93.4 de la FM